Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, llegamos a casi a las 8 de la tarde y como bien anunciaba el indicativo, vamos a comenzar la tertulia, una tertulia que vamos a estar acompañada por Rafa Juan, compañero y amigo y compañero de Paradigma Media. Y también estará al teléfono una gran amiga. Una querida amiga, una... Amelia Sanchís. Amelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Amelia? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, muy bien. Oye, he dicho una gran amiga, ¿eh? No he dicho una amiga, ni una amiguita, ni... he hecho una gran amiga, ¿eh? Te queda claro, ¿no? Sí, pero es que yo soy un tamagotchi y me encanta que tú me llames dama amiga. Ahí anda. Bueno, Rafa Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estabas? Muy buena, muy bien. Sí. Hola, Amelia, me alegro mucho de oírte. Muy buena, Rafa. Y a mí de verte. Ah, ¿tú me ves? Ya por streaming. Ah, madre mía, tú tienes ventaja. Sí. No, está viendo por la camarita esa. Ah, mírala, ahora ya la veo. Sí. Ya nos ha puesto el técnico en la pantalla y la vemos. Ah, qué bien. Fíjate, tiene un par de libros detrás. Es lo único que tengo, libros en mi casa. Joder, ni más ni menos, Amelia. Ni más ni menos. Libros y algún que otro cuadro. Bueno, pues nada, que vamos al lío, ¿no? ¿Eh? Vamos al lío porque... esta semana creíamos que, bueno, entendemos que la tertulia debe ser un momento para la reflexión y el debate desde una perspectiva distinta, ¿no? A la que puedan utilizar otros medios sobre la actualidad. Y entendemos que, bueno, que tampoco hay que agotar los temas hasta la extenuación. Lo que pasa es que la actualidad del país y de la ciudad parece que nos está llevando la contraria machaconamente, ¿no? Creímos que lo que sucedió la semana pasada era un torbellino, pero ni lo era, ni ha sido una tormenta, y además con carga eléctrica, con descarga eléctrica, ¿no? De tal forma que lo de la semana pasada se ha quedado casi chico, ¿no? Digo, a nivel, por ejemplo, a nivel nacional. Empecemos por la estratosfera para luego ir bajando con el paracaídas hasta el territorio local, ¿no? ¿Qué os parece, a la limón, a saltar o a trompicones, o Amelia, que a ti te tengo yo, desde aquí te tengo ya fichada. Dime que te lo esperaba, y entonces ya me quedo muerto del todo. La verdad es que no estuvimos desencaminados en esto de la perspectiva de género. O sea, que ahí le dimos medio, ¿no? En el tema de la perspectiva de género y de todo este historión que se ha montado de cambio de paradigma, nunca mejor dicho, con que las mujeres han tomado el poder de una manera espectacular. Y a mí me gusta que me pongáis a trabajar. Digo me pongáis porque esto de la moción de censura, una de las cosas que me ha llamado la atención es que la gente no solemos leer en general y el personal político en particular, porque con todos los acuerdos de conducta yo muestro esto porque hay pactos. La Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y la Lucha contra el Transfugismo Político empezó en el año 1998 y el último se hizo, que es el que traigo aquí unos cuantos, todos debidamente leídos y subrayados, y el último, si no recuerdo mal, se hizo a finales del año 2020, ¿no? Y se los han saltado la piola. Sí, se los han saltado todos a la piola. Entonces me ha llamado poderosísimamente la atención. O sea que del marco normativo que teníamos en la Constitución hasta ir a lo más concreto y como tú decías, pasar de lo general a lo concreto a veces es sumamente difícil. Tenemos un acuerdo que es el acuerdo sobre un código de conducta política en relaciones con el transfugismo en las corporaciones locales y creo que ese día no fueron a Barrio Sésamo y tampoco fueron al cole. Y este es el que se han saltado olímpicamente, pero se lo han saltado olímpicamente en Murcia, en Madrid, en Córdoba, si queréis después lo analizaremos. Y tampoco es que haya que innovar, ¿no? Creo que siempre es mejor ir a hombros de gigantes. Y en este caso los gigantes siempre son aquellas personas que se han puesto a indagar sobre el tema. Y aquí lo dice claro. Dice, ¿qué es transfugismo? Y lo dice que claro, que habla además no solamente del concepto, que dice concepto de tránsfuga. Se entiende por tránsfuga representantes locales que traicionando a sus compañeros de lista y o grupo, manteniendo esto su lealtad o con la formación política que lo representó en las correspondientes elecciones locales o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han representado o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible dicha mayoría el gobierno de la entidad. Y ahora ya viene el remate total. Dice, cuando surgieran dudas sobre qué miembros de una lista y o grupo político han incurrido en transfugismo, será la formación política que los ha representado en la lista que concurriera, ¿no?, la que deberá aclarar por escrito cuál de ellos se ha apartado de la disciplina de partido a efecto de su calificación como tránsfuga. Dice, las medidas previstas en este acuerdo con respecto a los tránsfugas será igualmente de aplicación, y ahora vamos, a aquellos miembros de las entidades locales que se beneficien de su conducta. Al lado no pone Murcia, ni tampoco Córdoba, ni tampoco Madrid, pero que está escrito, ¿eh? Eso se me está ocurriendo una inocente idea. Vamos a meterlo en un sobre, uno a nombre de cada representante en la corporación local o autonómica correspondiente, y se lo mandamos porque lo mismo se han distraído y eso se les ha pasado. Se les ha pasado, ¿no? Se les ha pasado. Claro. Es más divertido porque es que además dice, concretamente, dice, el desarrollo legislativo e interpretativo fiel y leal del principio en cuya virtud los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia para evitar lo que se llama plusvalías de disidentes. Toma. ¡Qué palabreja! Espérate que lo voy a apuntar porque eso me ha encantado para la próxima tesina. Es que yo, de verdad, yo es que, otra cosa no, pero leerse me da la de Dios de bien, ¿eh? Y además, es que los partidos políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de gobierno municipal a miembros de la corporación que se hayan convertido en tránsfugas. O sea que es que hay un compromiso expreso, que si queréis luego, que como sabéis que yo tengo mucho tiempo, ¿verdad?, y me limo las uñas, además de ir a dar clase, dirigir tesis y esas cosas. Yo tengo los pactos en el verano de 2020, El pacto antitransfugismo lo firman 22 partidos, pero a fecha de 11 de noviembre de 2020, 11 de noviembre de 2020, lo firman 16. Si después queréis, os digo los que no firman, que también tienen su aquel. En ambos casos el PP lo firma, ¿eh? Y el PSOE también. Y todas las actas de los pactos antitransfugismo que están aquí, que empiezan en 1998, hay una reestructuración en el año 2000, otra, que es la adenda del texto pactado, que es lo que os he dado yo, en el año 2006, y esto lo tienen todos los partidos. O sea que es verdad que ese día pues han querido mirar para otro lado, pero que no hay así nada del otro mundo. Y todo viene porque, como en la Constitución, en el artículo 140 de la Constitución, tenemos una cosa que se llama el sufragio universal, que ya sé que nadie lo conoce tampoco, pues esta era una forma de, mientras no pasemos a otro tipo de sufragio y sea un sufragio representativo, pues digamos, somos la ciudadanía las que con nuestro voto decidimos quién nos representa. Entonces, evitar esas fugas, ese transfugismo, es un elemento clave. Ahora me he quedado un poco muerta porque estaba todo. No os leo el último porque es extremadamente técnico y ya nos aburriríamos, pero es que ya pone hasta fórmulas para evitar todo esto, que es el último ya el que plantea. No lo entiendo, o sea, no entiendo que se puede mentir por acción, pero esta vez lo que están es mintiendo por omisión y además generando en la ciudadanía, o por lo menos a mí me han generado ya, esa sensación de que debemos ser más tontos que la media mundial, porque está todo resuelto aquí, tenemos una comisión de seguimiento, esto se eleva directamente a la comisión de seguimiento ya en un protocolo específico para la intervención en estos casos. O sea que tenemos una parte sustantiva que está, tenemos una parte procedimental que también está, y luego muchas ganas de hacer el tonto. Claro que si alguien se permite el lujo de decir que estar en el fascismo es estar en el lado de los buenos, pues ya a partir de ahí casi te lo puedes esperar todo. Eso fue como se suele decir, un peito que se le escapó. La verdad que sí. ¿No? Sí, bueno. A mí aquí lo que me asusta no es que se le escapen los peitos a quienes sabemos, ¿no? Porque ya sabemos que son de finter flojo. Y bueno, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, ese pacto antitransfugismo a que ha hecho alusión Amelia, y que, como ella bien ha dicho, curiosamente fue modificado por última vez en noviembre del año pasado, no se ha aplicado jamás, jamás. Y solamente se ha aplicado últimamente una vez, que ha sido a raíz de esa modificación que se hizo en noviembre de 2020. Y que, curiosamente, y tristemente, en mi opinión, fue a petición de Podemos y de Izquierda Unida de Andalucía para echar a 11 de los 17 diputados de Adelante Andalucía, pertenecientes a los grupos de anticapitalistas y grupos andalucistas que componían Adelante Andalucía, incluyendo, como bien ha leído Amelia, un apartado en el que, por el mero hecho de que abandonaran el partido, ya son tránsfugas. Eso no existía hasta noviembre del 2020. Y lo incluyeron. Y Podemos e Izquierda Unida pactaron con PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, que han incumplido sistemáticamente desde el principio de los tiempos el pacto antitransfugismo, pactaron incluir esto para poder echar a Teresa Rodrigo y lo suyo y la suya del grupo de Adelante Andalucía, ¿vale? Entonces, a mí me resulta especialmente triste que se acuda a partidos de esos que, como tú bien has dicho, tienen el esfínter flojo, que saben que ellos nunca van a aplicar el pacto antitransfugismo entre sus filas, porque no les conviene, pero sin embargo, para echar a una señora y unos señores de un grupo parlamentario, que habían además pactado su salida con Pablo Iglesias, recordemos un vídeo en el que aparecen Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias, en el que pactaban que se salían del grupo, o sea, que se salían de Podemos, pero permanecían sin ningún problema, porque así lo habían pactado ellas, en el grupo de Adelante Andalucía, pues de la noche al día, yo creo que con intereses políticos detrás, pues meten eso ad hoc y por primera vez no sé cuántos años se aplica el pacto antitransfugismo. Es curioso. Y para mí muy, muy doloroso, ¿eh? Muy doloroso. La verdad que además fue algo inesperado, yo al menos para mí fue totalmente inesperado, ¿no? Pero bueno, ocurrió. Sí. Y ahí está la situación, ¿no? Con el dictamen en contra de los letrados del Parlamento de Andalucía, y todavía está eso, sí, su iudice, ¿eh? Que veremos por esos informes. Claro, porque podían prevaricar, ¿no? Exacto. Bien. En fin. Yo tengo una curiosidad. Si, por ejemplo, en el caso de la concejal, no sé si ha tomado posesión o no. María Luisa Gómez, que parece que ya le van a dar una delegación de que es la del casco histórico, fue expulsada de su partido. ¿Eso es transfugismo? Yo he estado analizando justamente esto, y la duda que me cuestiona, son varias las dudas, porque María Luisa Gómez sigue dentro del grupo a pesar de haber sido expulsada. O sea, con lo cual allí se produce una anomalía técnica. Claro, está como independiente. No, está dentro del grupo, porque ni tan siquiera ha pasado independiente. Es militante de Ciudadano, es una persona independiente. No ha pasado ni a un grupo mixto. El grupo de no adscrito, ¿no? La cuestión es que yo me he puesto a analizar esto. O sea, suponiendo, yo me he imaginado el caso que yo entras, imaginaros hipotéticamente que a mí me dijeran tienes que irte a formar parte de la comisión. Y entonces yo aplicando la adenda 2 y 3, que es la que ahora mismo se está aplicando, porque en este caso no cabría la adenda 1, la adenda 2 y 3. Y entonces es, primera, que María Luisa Gómez Calero, a la que no tengo el gusto ni de conocer ni de no conocer, está dentro del grupo de Ciudadanos. Con lo cual, a pesar de haber sido expulsada, pertenece. Da igual que tú digas que perteneces como independiente o no. Esto aquí es irrelevante. Segunda, quien podría protestarlo exclusivamente sería Ciudadanos, porque es el grupo del que ella parte en origen para presentarse a las elecciones. Y así es como lo marcan estas adendas. Con lo cual, podría denunciarse por aceptar un salario público en todo caso. Porque ahí sí que hay un enriquecimiento personal, caso de que aceptase el salario, que es lo que dicen que puede haber, en ese caso, transfugismo, sin necesidad de pensar en ni en una concejalía ni en nada, puesto que una concejalía, digamos, no es de nadie, no es ni de un grupo ni nada, y ella además no ha cambiado a un grupo, no se ha ido a ningún lado. Entonces, esa sería la única posibilidad. Y quien podría promover en todo caso, aun en el caso hipotético de que ella no hubiera cambiado ni nada, es la lista, en este caso el partido, de donde ella sale, que es Ciudadanos. Esa sería la... De cualquier manera, Amelia, todo esto que estamos hablando ahora mismo, me lo resumía esta mañana una compañera de mi trabajo, que decía, que venía a decir, pero qué asco me está dando todo esto. Claro. Era el resumen que me hacía una persona que además no es una iletrada, no es una lerda, ni vive en los mundos de Yupi, pero que es hartura más grande, que es la verdadera cuestión de todo esto, ¿no? O sea, ¿a dónde nos está llevando todo este escenario, todos estos escenarios paralelos, unos que van dependiendo de otros, unos que tiran de terceros, porque al final te estás dando cuenta de que lo que pasa en Murcia tiene influencia u origen en Madrid, que a su vez equilibra los resultados de las elecciones de Cataluña, y que Dios sabrá si esto no termina influyendo en la gobernanza de Villaconejos de arriba, ¿no? Esto es el mundo al revés, ¿no? Esto es una locura, ¿no? Pero claro, aquí hay un interés, ¿no, Rafa? Que claro. Yo a mí lo que me recuerda a todo esto y me gusta el ejemplo que ha puesto Enrique, porque es el que yo percibo también en mi entorno, ¿no? O sea, volvemos a 2008, 2009 o los años previos al 11, al 15M. O sea, volvemos a ser patente y además con más fuerza todavía. Yo creo que nunca ha desaparecido, por desgracia, estas actitudes. Pero sí que es verdad que se han camuflado y se han atenuado un poquito porque lo del 15M fue muy fuerte para esta mal llamada clase política, por lo menos de mi punto de vista. Pero bueno, para la gente que se dedica a la política partidaria e institucional, Fue un golpe muy fuerte el 15M y tuvieron que por lo menos recular un poquillo y disimular. Y volvemos otra vez a las mismas. Aquello que provocó el desapego absoluto de la gente que salió a las calles sin que nadie las convocara, acordaros que fue de manera espontánea y autoconvocado, porque estaban hasta el moño de que sus representantes en las instituciones prevaricaran, robaran, hicieran transfugismo, y tuvieran puertas giratorias, aprovecharan para enriquecer a terceros. Eso fue lo que echó a la gente a las calles. Y volvemos a tener sobre la mesa el mismo escenario, todavía creo yo más ampliado y con unas condiciones todavía peores que las que estábamos en aquel momento. Y parece que esto es que no tiene solución, porque entiendo, yo creo que la gente que sabe de historia lo ha repetido muchísimas veces, ¿no? Y es que es algo intrínseco a este pueblo, me encachi la más. Y es que desde la picaresca, desde tener que buscarse la vida, pues están estas actitudes, ¿no? Y lo malo es que, a pesar de lo que decía un día La Razón, de que la gente de la izquierda le perdona cualquier cosa a los suyos y la gente de la derecha no, es al revés, que son muy... Es al revés, ¿no? Evidentemente es al revés, ¿no? Y ahí está esta señora Díaz Ayuso, que es una de las promotoras de estos escenarios y de otras muchas cosas más, pues ahí está teniendo ahora mismo en los sondeos una posibilidad de conseguir de nuevo mayoría absoluta o una mayoría suficientemente amplia como para gobernar con la ultraderecha, ¿no? Está claro que, bueno, pues que hay gente que tolera estas actitudes, hay gente que incluso las comparte y las anhela, ¿no? Y como mucho luego hay otra parte que, bueno, pues que tampoco la vemos más, ¿no? Que tampoco. Entonces, la situación que se dibuja es muy chunga, ¿no? Es volver al desapego de la gente con la política. De eso se benefician siempre los mismos, los que tienen el poder, los que precisamente usan estas argucias, y la gente que tendría que estar participando activamente en la política del día a día, pues le da asco, le da es que no quiero ni tener que ver en eso, ¿no? Y yo creo que esto es muy peligroso, y esto o conseguimos revertirlo de alguna manera o son actitudes muy dañinas para un pueblo. ¿Esto es natural? ¿Esto es consustancial a la condición humana? ¿O esto es una conspiración judeo-masónica urdida desde una mente perversa que vive entre Saturno y Júpiter? Perdonad, hombre, que lo... Más cerca, yo creo que más. Que lo diga así, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Nos merecemos... ¿Esto es así porque así es como somos? ¿O nos merecemos esta situación así y por eso la reacción es el desapego? Yo creo que en todos los países está pasando muy, muy parecido la cuestión. Si tú te vas a Estados Unidos, está Trump y Biden y muy polarizado. Si tú te vas a Alemania... ahora mismo nos estamos encontrando con lo mismo, con un revival de la izquierda que está muy bien, ¿no? Si tú te vas a cualquier otro país, si te vas a Oriente Lejano, ahora mismo tenemos también algo, acordar lo que está pasando en Myanmar, no, nos estamos encontrando con lo mismo. Lo que pasa es que a cada uno nos duele lo propio y eso también nos hace vivirlo más con el estómago que con la cabeza, lo cual tiene una parte buena y es que eso nos conmueve y si te conmueve ya vamos bien, porque lo peor que puede pasar es que nos quedemos apoltronados en el sillón. O sea que cuando hablo con mi alumnado siempre les digo, busquen el derecho comparado, y siempre se mosquean conmigo, estoy segura, pero como soy viejita ya no les queda otro remedio que decir, venga, vamos a hacerle caso a la vieja Les, porque si no, ¿para qué, no? Y en todos los sitios pasa igual. La única diferencia es que nuestras historias, que chulos, son diferentes, y la manera de mostrarnos estas complots francmasónicos de los que habla Enrique, pues también son diferentes. Pero es parecido, ¿no? Hoy que estaba explicando lo de por qué se llamaba Reconquista, para contar la historia de cómo habíamos llegado aquí, no a otro lado, me decía un alumno, ya lo sé, profesora, digo, ¿así por qué? Dice, porque la historia la escriben los vencedores. Digo, pues mira, sí, esta es. Cierto es. Y una cosa que tú has dicho, Rafa, ¿por qué son más condescendientes con los fallos de la izquierda? porque quien más habla también suele ser la gente de derechas en muchos casos, y además saben que les beneficia. Y hay cosas que desde la izquierda estamos aprendiendo ahora muy bien. Ejemplo, nos reímos más. Eso oxigena mucho los pulmones. Y a mí una de las cosas que más me gusta cuando hablo con Enrique es que es muy raro que tú le cuelgues el teléfono a Enrique sin haberte reído un rato antes. Es verdad. Eso oxigena. Sí. Eso oxigena los pulmones, hace que pienses más y ya te vas con mejor cara. Hay determinados personajes públicos. Hoy cuando Orriols, el politólogo, estaba hablando, decía... Personajes de alta competitividad. Isabel Ayuso tenía un 7. Yolanda Díaz también. Ole ahí, ole. Esto está bien. Eso está muy bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las ponen, las ponen en el mismo rango? ¿Las ponen en el mismo rango? No, no, no, no. Pero esta no es una lectura guay, Enrique. Y menos tú, que te ríes hasta de tu sombra. La lectura guay es que estamos en Madrid. Y hay un 7 en dos personas que tienen una ideología muy distinta. Y no solamente que pertenecen a partidos políticos distintos. Yo lo que quiero aquí señalar es que tienen una ideología antagónica. Me atrevería y una a forma también, ¿no, Amelia? Y una forma distinta de plantear y de... ¿no? Claro, claro. Esta es la historia. Entonces... cuando yo vi aquello, y además estaban haciendo jugadas de poner en comparativa, no era un 7 absoluto, de la ciudadanía le ha dado un 7, no, pero en comparación con quién y a quién. Claro. Y entonces era, que me encantó otra comparativa que aún es mejor que la que os he dado antes. Isabel Ayuso y Monasterio, Rocío, tenía Isabel Ayuso un 7 y Rocío Monasterio un 6,5. Tú la llevas. Esta era una buena comparativa. No sé si me estoy explicando. Sí, genial, genial. En estas cuestiones, yo tengo a bien no hablar mal de las mujeres porque creo que no nos beneficia ninguna chica. Con los chicos es diferente, lo siento, chico, pero como no es vuestro caso, que con vosotros hablo fenomenal, pues... Pero qué bien está pasando esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de partidos afines porque ellos han querido ser afines. O sea que esto, como diría Goethe, son afinidades electivas. No son impositivas, sino electivas. Ellos han decidido ser afines. Chica, ya fenomenal. Y después hay otra serie de ideologías que vamos de otra manera por la vida, que creemos que el comunismo salvó a muchas vidas y que no es lo mismo comunismo que estalinismo, y que somos capaces de no hacer un trazo tan de pintor de brocha gorda, sino que incluso sabemos distinguir un Monet de un Degas. Pues mira, ya vamos prosperando, ¿no? Sí. Que hay gente que a lo mejor igual pues le cuesta un poco. Y que incluso se ríen, ¿eh? Que hay gente ya de esa manera de pensar que incluso se ríen. Bueno, Rafa, hay otro asunto que ya había entrado un poquito así, Amelia, que es la salida de Iglesias del gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí se plantea, la necesidad de que Podemos tenga alguien representativo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, o que parece que Podemos está ahí un poco ya... hace falta un recambio, una nueva estructuración y además, como algunas veces hemos hablado, un poquito más horizontal, ¿no? Desde que comenzó Podemos, ¿no? La andadura de Podemos. Bueno, no sé si... Yo no creo que el movimiento que ha hecho Pablo Iglesias tenga que ver en absoluto con eso y menos con la horizontalidad. Es decir, cuando tú la decisión la tomas, como ha reconocido prácticamente en solitario o con un grupo de 3-4 personas que han estado unos días hablando del tema, pero que él ya lo tenía pensado y que él ya lo tenía visto, que era la mejor manera. Y cuando además, después de haber decidido y de haber anunciado públicamente, y una vez que has dicho yo voy a ser el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, a la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, que luego a renglón seguido diga si los inscritos lo quieren, Pues, chico. A mí me recuerda eso a algo. Bueno, algo a mí me recuerdan. Que también pasó por aquí cerca. Sí, sí, muy cerca. A mí me recuerdan a cosas, a muchos casos muy desagradables. ¿A cuál más desagradable? A muchos, ¿eh? Vivido en el seno de organizaciones también de izquierda, ¿no? Y de las que hablaba antes Amelia, que tiene toda la razón, que de las que ni se reían ni. Y tenían una concepción de la política también poco transversal, poco horizontal y muy impositiva, ¿no? Y creo que creo que por desgracia ese movimiento no tiene nada que ver con ello. Es posible que trace sin querer, pero no desde la horizontalidad, que trace la sucesión de Pablo en Unidas Podemos o en donde quiera que sea, no lo sé, porque si están hablando de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz era de Izquierda Unida. Se borró de Izquierda Unida y tampoco se le aplicó el pacto antitransfugismo, por cierto. ¿No? Ya independiente. Pues no sé si en Izquierda Unida, en Podemos, en Unidas Podemos, en el PSOE, no sé dónde será Yolanda Díaz, ¿no? Pero, claro, en todo caso siempre es bajo la decisión de una persona o de un círculo de poquitas personas. Y luego eso de llegar a Madrid y decir... Oye, Más Madrid, que aquí estamos y que vamos a... Ese detalle también me parece, claro, muy relevante, ¿no? Y que tenemos que pactar, ¿no? Y yo soy capaz de ser el número dos, pero tienen que decidirlo los escritos en unas primarias, cuando tú sabes que tú tienes muchos más escritos que el otro partido, ¿no? Y que seguramente vas a ganar, porque además también está, por los medios de comunicación, están más en boga, porque eso siempre funciona mucho, ¿no? El que está más en boga en los medios de comunicación tiene ventaja, ¿no? Bueno, pues no, a mí no me ha parecido ni en las formas ni en el fondo una decisión correcta. En el fondo podíamos hablar, y si ahora tenemos tiempo podemos hablar, ¿no? Pero en el fondo porque además había mucha gente pendiente de lo que Pablo Iglesias hiciera en su ministerio, en su vicepresidencia. Y no solamente no se ha hecho durante este año, sino que además se deja colgado. No sé, no me gusta. Y luego la respuesta de Mónica García, pues me ha gustado muchísimo. Yo creo que ha sido más allá de fondos políticos, ¿vale? Sí. Yo paso, en ese momento no entro de fondos políticos porque posiblemente no haya tanta diferencia política entre Más Madrid y Podemos actualmente, pero más allá de todo eso, decir, oye, chicos, que aquí hemos estado currando durante un montón de tiempo, que aquí hay una candidata que además quiere serlo y que se siente con poder para hacerlo, y aquí estamos, y me pareció muy bien. Mónica García es la... digo, para el conocimiento posible de todo el mundo. Candidata, sí, de Más Madrid. No, ya, ella ya se ha anunciado. Ah, ¿ya? De candidata de Más Madrid. ¿No? Es la candidata, sí, sí. Sí, sí, está nominada ya. Mire, os voy a contar una cosita, Amelia, no sé si te dites cuenta. La comparecencia de Sánchez, después de haberse ya pronunciado Iglesia, cuando dijo, bueno, está Yolanda, ¿no? Y soltó una sonrisa, no sé. Se interpretó como que le gustaba más ideológicamente o porque era una mujer. Me llamó mucho la atención esa risa. Estaba clarísimo que Yolanda tiene otra manera de hacer las cosas, la reforma de un gabinete, o sea, de un gabinete ministerial, tardaron 0,2 en hacerlo. O sea, que podían haber puesto como excusa, no, mira, es que tenemos que ver cuál es el organigrama de distribución competencial y tardaron 0,2. Estaba clarísimo que... Y además tuvo que rectificar sobre la marcha eso de, bueno, me alegra mucho que el vicepresidente haya tomado esa idea, le deseo mucha suerte, y sobre la marcha tuvo que añadir, bueno, igual que a nuestro candidato Gabilondo. Yo lo estaba flipando. Estaba deseando que se fuera, ¿no? Muy hardcore, me pareció muy hardcore. ¿Y creéis que este movimiento puede influir en las crisis que han tenido en el cogobierno con el tema de los precios del alquiler, la vivienda, la ley Trump? ¿El que Iglesias no esté, creéis que puede ayudar o...? Yo creo que eran diferentes. O sea, por un lado está lo que tú has dicho, Inés. Por un lado, clarísimamente la vicepresidencia primera era Carmen Calvo y esa no planteaba problema porque estaba justo por encima de Pablo Iglesias. La segunda sí, porque Nadia Calviño era la que articulaba todo. Si se quedaba ella encima, entonces no había esa posibilidad, con lo cual pasaba ella segunda. Después estaba la tercera, que había pasado a Yolanda Díaz, pero a cambio le daban dos elementos clave, mantener la cartera de trabajo y además entraba Yolanda Berlarra con la cartera de asuntos sociales. me parece soberbio. Y después la cuarta, que seguía en el mismo sitio, que era Teresa Rivera. ¿Qué es lo que no me acaba de convencer mucho? Pues que Nadia Calviño subía una más y ella tiene mucho peso específico en el tema de vivienda en Unión Europea, y eso me parece catastrófico porque era la que había parado desde el minuto uno toda la reforma en tema de vivienda. Y dos, el tema de vivienda ahora, que yo, que sabéis que soy más de deberes que de otra cosa, he visto dos elementos clave que no me han parecido muy allá. A mí, como elemento a favor, he intentado hasta buscar un elemento a favor en los temas de esta mujer, de Yolanda. No. Calviño. No. Yo hago deberes difíciles. Vale. De Ayuso. De Ayuso. Julián, ¿encontrar algo bueno, de verdad? ¿Te creas que...? ¿Cómo se nota que no quiere nunca hablar mal de las mujeres? Son elementos... No, porque son elementos que yo creo que ella juega bien. Hay elementos que juega... Claro. Juega de recorrido muy estupendo. Y, sin embargo, en toda la articulación de adelanto de convocatoria de elecciones y todo esto, yo creo que ahí lo ha jugado soberbio, porque se ha adelantado a todas las jugadas previas, y yo creo que ahí ha estado soberbio. Incluso bromeaba Mónica García, que me encantó el detalle de ella, cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo cree, no?, que se va a poder articular? Y ella lo decía, ¿no?, que en algunas cosas como esta, pues lo ve rápidamente, lo asume y tira para adelante, igual que me ha parecido la contestación, un poco con lo que decía Rafael, la contestación a Pablo Iglesias, soberbia, al margen de los márgenes, porque ha explicado muy bien desde una perspectiva de género cómo nos podemos sentir las mujeres, cómo nos hemos sentido en la sede muy próxima donde estáis vosotros ahí, las chicas, cuando hemos articulado cosas. Y sin embargo, en los temas de vivienda, yo creo que el hecho de que Nadia esté en la segunda vicepresidencia va a hacer más complicado todo, teniendo en cuenta que están ella por un lado en la dimensión internacional y Ábalos en la dimensión nacional, porque ahí está lo del recargo del IBI con más de 4 pisos, el IRPF del 50 al 90, que no estaba mal, pero lo que planteaba Unidas Podemos era poner límite, fin del comunicado, no ponía otra cosa. Entonces, yo eso sí lo veo difícil, y yo creo que eso, ahí Pablo Iglesias sí se lo había currado mucho. Y había presentado un acuerdo, que el compromiso era poner techo a las subidas abusivas, fin del comunicado. No porcentuales, no para pactarlas, sino poner techo. Y eso era lo que él decía, por lo que él quería quedarse. Que eso es la parte positiva. Yo creo que ahí él sí se ha mojado, ¿no? Mientras que el otro lo veo difícil, el que pueda o no pueda, pero eso sí me ha gustado. A ver, ¿qué os parece en cuanto a la cuenta de resultados, ¿no? Porque supongo que cuando un candidato... allá del recorrido publicitario que tiene Pablo Iglesias, por el tirón que tiene mediático, ¿no?, que lo tiene en sí mismo, ¿no?, en cuanto al compromiso de la hoja de ruta, ¿eh?, que firma con Unidas Podemos con el PSOE, ¿en qué estadio queda? Y sobre todo, el gesto de Pablo Iglesias de ese paso adelante, por la Comunidad de Madrid. Bueno, posiblemente en Madrid tenga una valoración determinada que no es la misma que tenga en el resto del territorio nacional, ¿no? ¿Qué queda? No quiero decir pelos en la gatera, porque una legislatura como la presente, que puede ser y se auguraba más o menos larga, ¿qué deja en el camino? ¿Qué expectativa deja para la gente que le importa tres pitos Madrid, y que está pendiente del recorrido que iban a tener la legislatura en cuanto a cuestiones normativas, ¿no? En los distintos puntos que estaban en el pacto de gobierno. ¿Qué cosas son las que, y eso, qué influencia va a tener? Porque tú decías antes, Rafa, hacías un comentario, ¿no? La gente de la izquierda es especialmente exigente con lo suyo. Es muy exigente, de tal manera que si perciben o bien un abandono o una traición o un gesto desairado fuera de lo asumible, se perdona con mala cara o directamente no se perdona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo veis? ¿No? ¿Qué queda en ese recorrido? Y eso no quiere decir que el gobierno no vaya a seguir funcionando, que probablemente, bueno, pues Yolanda Díaz y el resto de ministras y ministros de Unidas Podemos en el gabinete seguirán haciendo el trabajo que tengan que hacer. Pero, ¿cómo lo veis, Rafa? Bueno, pues yo lo veo en dos sentidos. En el primero, en lo que deja. Y eso, pues se verá en el futuro si lo que tenía entre manos, como el tema de la ley de la vivienda, tendrá continuidad la pelea que va a tener que haber dentro del gobierno entre la parte que, como antes comentaba Amelia, exige que se regulen los precios del alquiler para que no sean abusivos, y la parte contraria, que es la del PSOE, que ha presentado la ley Ávalos y precisamente lo que hace es, una vez más, beneficiar a los grandes propietarios de viviendas, ¿no?, eximiéndoles de impuestos e intentando a través de eso el que rebajen, pero no imponiéndoselo, sino que dice, ahí te quito más impuestos para que tú puedas bajar los precios. Luego puede ser que ni los bajen. Entonces, bueno, lo que me refiero es, no sé qué, el tiempo lo dirá, si Ione Belarra retomará ese tema y seguirá. Ione estaba en su grupo de trabajo, pues me imagino que tendrá que seguir con las mismas trazas que ya llevaban, y bueno, pues veremos a ver si incluso puede ser positivo en ese, para ese encontronazo que había personalmente con Pablo, o también la manera de gestionar las cosas que estamos viendo que tienen las mujeres, que son muchísimo más productivas que las que tenemos los hombres, en el sentido que son más dialogantes, menos exacerbadas y se saben gestionar estos conflictos de una manera mucho más natural que lo hacemos los hombres, ¿no?, por lo menos de momento. Y luego está lo que pasará en la Comunidad de Madrid. Claro, tú decías antes, la izquierda, es que yo decía, si Pablo Iglesias va a Vallecas, donde él vivía antes de irse a Galapagar, yo me gustaría estar en ese meeting, porque él prometió a la gente de Vallecas que nunca lo abandonaría y que siempre estaría con la gente de su clase. Claro, que se haya ido a Galapagar, yo entiendo que no es ningún pecado, ¿eh? Vamos, que es una barbaridad lo que han montado porque se hayan comprado ese chalet y ese terreno. Hasta ahí podíamos llegar, lo han comprado lícitamente con su salario, con su dinero, todo legítima y lícitamente. Ahora, moralmente, con la gente con la que él estaba comprometida y con la que él siempre decía que nunca iba a irse de donde vivía, porque eso le daba acercamiento de clase, claro, pues eso tiene su incongruencia, que ahora a la hora de votar, pues vamos a ver qué pasa. La gente que en Madrid, yo por lo que tengo conocimiento de los movimientos sociales con los que trabajo, que están en Madrid, están muy quemados. La gente de La Paz está muy quemada. La Paz es que aquí en Córdoba esto es desahucio, ¿no? La gente de Defensa de la Vivienda están muy quemados porque, primero, no han tenido interlocución directa para la ley de la vivienda que ha propuesto Unidas Podemos, no han tenido interlocución directa con Pablo Iglesias, su ministerio, y luego lo que se ha llevado no era tampoco lo que ellos reivindicaban. La gente de la Marea Básica, ni te cuento, porque desde que empezó la pandemia pedían que no pusieran en marcha el ingreso mínimo vital, pedían una renta básica de emergencia en la que no tuvieras que aportar papeleo ni tuvieras que aportar nada, sino que ante la pobreza y la miseria que iba a crear y que hemos visto que ha creado, que cualquier persona que lo necesitara tuviera una renta básica inmediatamente a la semana siguiente, y que luego ahora en la declaración de la renta este año se echarían números y se vería si esa persona lo ha pedido con criterio o sin criterio, ¿no? Se regulariza y nada. Pues no solamente no se ha llevado a cabo, sino que es que ante tres peticiones directas a Pablo Iglesias, a la vicepresidencia que lo ostentaba, ni siquiera contestó. Con lo cual esa gente pues ahora a la hora de votar, pues todas esas cosas, claro que las tendrá en cuenta, pero no es porque sean especialitos, ni porque sean muy, muy intensos, ni porque es porque la clase trabajadora necesita que alguien pelee por ella de una puñetera vez en las instituciones, porque normalmente se dejan el pellejo en la calle, luchando por esas cosas, y algunos van al trullo por ello, ¿eh? Y algunos reciben palos, y algunos pierden trabajo. Y claro, y cuando llega alguien que supuestamente, o que te dice que va a trasladar eso, y luego cuando llega no lo traslada y ni siquiera te escucha, pues claro, eso, ahí hay una situación complicada. Y esa situación la demostraban, si nos fiamos de las encuestas, porque bueno, pues casi nos fiamos ya de manera generalizada, pero si nos fiamos de las encuestas no le daban ni grupo parlamentario a Podemos, ¿no? No sé si ahora, porque vaya Pablo, pueda subir algo, pues podrá subir, pero será suficiente. Y luego termino. Para mí hay un error muy grande de concepto en lo que Pablo el otro día, en la entrevista del Intermedio, declara. Y es, toda la izquierda tenemos que sumarnos ante el fascismo. Y en esa izquierda incluye al PSOE, ¿vale? Un PSOE que cada vez que él ha propuesto algo de izquierda de verdad, se lo ha parado. Como estamos viendo con la ley de vivienda, como hemos estado viendo los intentos de Yolanda Díaz de reformar la, de quitar la reforma laboral, de quitar la ley Mordaza, de quitar el tema de la inmigración. Cada vez que algo desde la izquierda, profundamente arraigado en ideas de izquierda, se propone en el gobierno, el PSOE lo para. El tema del rey, de investigar al rey, es que son tantísimas cosas. Y él incluye al PSOE en la izquierda. Y yo creo que eso es un concepto que ya deberíamos de aprender de una puñetera vez. Y es que el nombre o el título o la etiqueta que se le ponga desde ciertos medios de comunicación o desde el mismo propio Partido Socialista no tiene que ser lo que identifique a ese partido, sino sus acciones. Y creo que es un problema porque cuando, si finalmente ocurriera que PSOE más Madrid y Unidas Podemos consiguieran la mayoría en Madrid, al final se volvería a detectar lo mismo que estamos detectando en el gobierno estatal. Que hay esa confrontación y que al final el PSOE no es de izquierda. Y eso crea unas contradicciones que la gente que esta que antes mencionaba, que creían o que creen que sus representantes van a sacar para adelante propuestas que ellos le han transmitido, pues cuando se vean huérfanos, a mí me da miedo de dónde pueden entender, de dónde pueden ir a buscar, a comprar el discurso de quién, ¿no? Y me refiero a la ultraderecha en este caso. Bueno, pues Rafa ve signos de nubarrones por muchos sitios, ¿no? Vaya. Amelia, ¿tú eres más optimista o cómo lo ves tú? Yo no. A ver, varias cuestiones. Cuestión número una, que vamos a unas elecciones autonómicas y el panorama que dibuja Rafa es verdad, pero en unas generales, estos son autonómicas y muchos de los temas es verdad que es para tenerlos en cuenta en esa línea de horizonte más lejano, pero no aquí. Y luego creo que en el imaginario que tenemos muchas personas, y me incluyo, es un imaginario ideológico que está muy bien, pero el imaginario ideológico no es el imaginario partidista. Yo creo que tenemos una especie de esquizofrenia desde hace mucho tiempo en el que no estamos casando la ideología con los partidos. O sea, que el PSOE, no sé qué imagen podrá tener la militancia del PSOE, creo que habrá pues un poco de todo, pero es que creo que Izquierda Unida, Unidas Podemos, Más Madrid, Equo, estoy yéndome hacia la izquierda, anticapitalistas, tampoco. Y voy a decir una cosa que va a sonar rematadamente mal, pero que con esto me pasa como con el catolicismo. Hay catolicismo BBC mayoritario, bodas, bautizos y comuniones, y no queremos darnos cuenta que eso también pasa en la ideología. Y a ver si ya de una afrontamos esto cara a cara y también tenemos ideología BBC, se acabó el rollo. Aquí tendremos que llamar de otra manera porque es de irse a algunas manifestaciones o algunos elementos clave. Y luego hay unos cuantos seres humanos que se dedican, pues a, eso sí, a estar más implicados, a tener mucho más peso, etcétera, etcétera. Y todas las personas que estamos ahora mismo aquí, presencial o no, hemos visto cómo nos hemos quedado así diciendo que igual no hace falta que volvamos a descubrir el capital, o igual no hace falta que volvamos a descubrir, ¿qué te digo yo?, la plusvalía, o no hace falta que volvamos a descubrir a Ana Arendt. Pues sí, es verdad, pero es que creo que nos sigue pasando, y a lo mejor hay acciones que efectivamente las pateamos en la calle en unos casos y otras veces pues la tenemos que patear leyendo. Y esto ya sé que es muy poco, no sabría cómo decirlo, queda muy mal que lo diga, pero igual de mal que quedará para los católicos que se les diga que son BBC. Pero es que nosotras estamos en esa misma situación. Y igual que pasa dentro del feminismo, que nos hemos encontrado pues con gente que toma más conciencia y que toma menos. Y hay una frase de Julio Anguita que a mí me encantaba y que yo ya la llevo casi por bandera. Se hacen cestos con los mimbres que se tienen. Fin del comunicado. O sea, es eso. Y ya está. Y cuando llega la hora de pactar, yo prefiero a lo mejor ser, y para esto creo que desde el feminismo lo tenemos muy claro, vas tacita a tacita, pacto a pacto, organizas las cosas y a otra cosa. Y no vamos a cuestiones concretas. Cuando estamos en hierbabuena decimos, a ver, tenemos un problema, ¿cuál es? Este, pero concretando, el problema, el de hoy, ¿cuál es? Este, pues vamos a resolver este problema. Que a lo mejor no somos tan eficaces o no somos tan, no, tan fáciles, diría yo. Pues sí, es posible, pero lo resolvemos. Claro, yo esa frase es cierta y tiene toda la razón de Julio, de el sexto con los mimbres, pero también es verdad que Julio el sexto lo hacía con mimbres sin renunciar a ninguno de su concepto ideológico, ¿no? Y de sus propuestas, ¿no? Es más, él decía, oye, mira, si que no me queréis votar porque no estáis de acuerdo, yo no voy a cambiar mi propuesta, ni voy a cambiar mi manera de pensar. Si esta es la que tengo, si ahora soy minoría, seré minoría, pero si algún día seamos mayoría, pues la aplicaremos. Y nunca pactó con el PSOE precisamente por eso, ¿no? Y además era especialmente tasativo con eso, ¿no? De no pactar, claro. Bueno, en un primer momento con la Alianza Popular, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ir a lo concreto. Por eso yo mencionaba antes el tema de lo concreto en el tema, pues, la reforma laboral, el tema de la renta básica de emergencia. Resolver los problemas de la gente. Claro, que es lo claro que... porque hemos visto cómo en esta pandemia, una vez más, se han resuelto los problemas de las empresas, se le ha dado 1.000 millones de euros al Corte Inglés, se le han dado otros tanto a Iberia, se le han dado miles de millones a empresas. A las casas de apuestas. Claro, exactamente. Ahora en la ley esta de recuperación de la empresa se le vuelve a ayudar a las empresas de apuestas con lo que están haciendo de mal. En fin, quiero decir que vamos a lo concreto. Yendo a lo concreto es cuando te das cuenta de las diferencias que hay entre unas formaciones políticas y otras, como es lógico además, ¿no? Claro. Bueno, bien está, hombre, que además yo creo que para eso está esta tertulia, ¿no? Para que seamos capaces de aportar un poco de luz y además vosotros dos estáis siendo especialmente lapidarios. Muchas veces hay que llevar las cosas a sus justos términos, ¿eh? Para que la ventana se abra y entre el aire, ¿no? Intentamos de verdad de lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa de la que no hemos hablado, que ahora tú me vas a seguir, es el papel de la ciudadanía en todo esto, ¿no? ¿Cómo la ciudadanía debe actuar o qué hacemos o qué necesitamos hacer o qué papel activo o pasivo no juega la ciudadanía, ¿no, Enrique? En el editorial de esta tarde, que creo que hemos podido compartir con vosotras, ¿no? Parece mentira que tengamos que volver a releer los derechos que como ciudadanía nos asisten. La obligación. Bueno, pero fundamentalmente en el derecho a ser parte activa de la sociedad, que parece que es que por la vía de los hechos consumados o directamente se te obvian esos derechos o se te ningunean. Y parece, bueno, no es que parezca, ¿no? Es que la gente tiene un límite, el hartazgo llega a un límite, Y probablemente al final este desapego tan brutal que desde la sociedad hay hacia quien tiene la responsabilidad de velar por los derechos y las garantías de vivir en un mundo lo más equilibrado posible, la distancia es cada vez mayor, ¿no? Con lo cual, ¿a dónde nos lleva esto, no? Sí. Yo ya no participo más porque una vez que me he puesto, me han mandado a hacer puñetas y yo ya para eso no, mi tiempo vale más que todo eso. A la EA, otra cosa, y otro, y otro, y otro. Y cuando acuerdas, esa marcha de gente que tiene que estar, que tendría que estar constantemente reivindicando o que podría estar reivindicando, cada día es menor. Alguien me decía, no sin conocimiento de causa, dice: si sois muy pocos. ¿Qué os creéis? ¿Que la vida no sigue a pesar vuestra? Claro. Bueno, pues ahí. Telegráficamente, venga, ¿qué me tenéis que decir al respecto? Que yo también estoy especialmente. A mí sí me gustaría, justo al hilo de lo que estáis diciendo, decir que hoy se ha aprobado por fin la ley de eutanasia, después de 37 años de estar peleando, hablando precisamente de lo que cuestan las cosas. Y eso es para congratularse de que se haya aprobado justamente con 64 síes y 40 noes. Y eso... Espérate un momento, Amelia. ¿Los 40 noes son los mismos que votaron en contra del aborto y que votaron en contra...? Que viste ni calzan los mismos. Sí, ¿no? Vale. El matrimonio homosexual, sí. Y luego lo aplican. Hoy lo estaba explicando en clase, pero también los medios de comunicación tienen mucho que ver cuando dicen las cosas. Hoy estaba escuchando la televisión y dijeron: PP y Vox votan en contra, el resto de partidos han dicho que sí. No, es que ese no era el enunciado era haber separado y haber dicho el nombre de todos los partidos y en todo caso haber dicho, y los otros votan no. Claro, porque todo lo que no se nombra no existe. Entonces, me quedé muerta cuando oí la manera que tuvieron de enunciarlo. Claro. O sea, enunciaron diciendo PP y Vox votan no, el resto de partidos votan que sí. O sea, es que fue extremadamente significativo. De un plumazo dejaron invisibilizado todos los síes. O sea, es que me quedé, vamos, que no daba crédito. Pero a lo que vamos es eso, que se despenaliza. No es, o sea, una ley orgánica para despenalizar, que es tal como se empezó con el aborto. En el aborto primero se empezó con la ley 9/1983, que esa me costó ir a mí dos veces ya a comisaría detenida. Y después la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, esa ya no tuve que ir detenida. Y esa regulaba la interrupción voluntaria del embarazo. Para que veáis que los nombres importan, porque esa no era aborto. Aborto es cuando algo espontáneamente pasa. Pero interrupción voluntaria es cuando tú voluntariamente decides interrumpir un embarazo. O sea que esto cambia. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. O sea, la eutanasia no es que alguien de repente te obligue a que tú hagas algo, sino que esto lo que permite es que aquellas personas que quieran puedan tomar una decisión que es un derecho personalísimo y que no se puede transferir a nadie. Que el artículo 15 de la Constitución Española, que es el derecho a la vida, nadie nos tenga que decir qué es vida. Porque también no somos solo biología, somos un paso más allá de la biología y podemos decidir qué es lo que queremos o lo que no queremos hacer con esa titularidad de nuestra vida. Y a mí eso me parece increíble. Y sin el movimiento ciudadano que tú decías, Inés y Enrique, no podríamos haber llegado hasta aquí, seguro. Bueno, pues... ¿Quieres decir algo, Rafa? ¿Sí? Bueno, pues breve. Muy rápido. La gente que está hoy en todos los tinglados estos de transfugismo y de corrupción son aquella gente que nos dicen al pueblo que no nos metamos en política, que dejemos la política, que ya hay gente que está pendiente de ello, ¿no? Pues nada, todo lo contrario. La única solución, como tú bien decías ahora mismo, es que yo sé que es más desagradable, que es más incómodo, que en vez de estar viendo la tele, que en vez de estar con el móvil y las redes sociales, está en una reunión con compañeros y con compañeras, intentando ver de qué manera estudias las cosas para implicarte, para luchar por ellas, para saber cuáles son tus derechos, para reivindicarlos. Sé que eso es complicado. Pero con toda la alegría del mundo, que aunque Amelia no se lo crea, lo llevamos en las reuniones donde asistimos, porque intentamos aplicar toda la alegría posible, es un trabajo arduo y que es complicado, pero es imprescindible, porque estamos hablando de tener algo que ver y algo que influir en lo que son nuestras condiciones de vida diaria y en la que y la de la gente que nos viene por delante, por detrás, ¿no? Así que yo lo que animaría a todo el mundo a que participe y que hay tiempo para todo y que claro es necesario que sí. Y que la política la tenemos que hacer cada uno y cada una de nosotras. Bueno, pues hemos llegado al fin de esta tertulia y al fin del programa, bueno, ¿no? Y además que casi que pidiendo el tiempo, ¿no? Y no quiero que nos vayamos sin hacerle el último guiño a la música cordobesa, ¿eh? que hoy ha sido el hilo que ha ido hilvanando paso a paso el programa, y nos vamos a despedir dándole las gracias, por supuesto, a nuestra queridísima y grande Amelia, muchas gracias por estar con nosotras otro jueves, y ya llevas dos, ¿eh? Por cada cinco ganas un bonus, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? También nos quiero. Gracias, muchas gracias. Muchas por gracias, presencia, Amalia. Un beso muy grande, Amalia. Cuídate. Que nos ilustra y nos ayuda. Y Rafa, como siempre, otro placer. Un placer, Rafa. En mutuo. Un tándem muy agradable de esta tarde para cerrar la tertulia. Y os vamos a dejar con Mario Díaz, que es uno de los culpables de... ¿Sí? Bueno, pues en este caso, como hoy tenemos a nuestra disposición a JJ, ponnos la música que quiera, con la que nos vamos a despedir. Nos hemos distraído, es verdad que lo hemos oído hace unos minutos. Bueno, a mí es que los Atlánticos es que me gustan, ¿no? Sí. Es que es un pedazo de grupo de fusión que nos hace bailar como locas, ¿no? Así es que gracias, Inés. Nos vemos el jueves que viene, ¿no? ¿Sí? ¿Nos vamos a volver a ver? Sí, seguro. Seguro, y ¿no? Esperemos que todas tengamos una semana... La pasemos lo mejor posible. Siempre, sí. Oliendo ya cómo huele la primavera, cómo nos lo vamos a pasar. Muchos besos. Nos vemos el jueves. Gracias, JJ, por estar ahí. Sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming on. And I said, who? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 6 de la tarde hasta las 9 y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amiga, amigo, vecina, vecino o a tu suegra o suegro. Nos volvemos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta entonces, procuren buscar la felicidad. Y si la encuentran, por favor, compártanla.